Uno que dice ser adivino, él comenta que hace aparecer elefantes y lobos marinos. Solo soy por la casualidad que mi abuelo lo estaba escuchando y le dijo: demuéstremelo. Yo también eso lo he platicado. Pobre tipo, cómo se quedó, nunca nadie lo había curado. Ay, no más, mi abuelo agarró un sombrero, metió una alpargata y la sacudió. Apareció una muchacha y el otro salió corriendo. Apareció una muchacha y el otro salió corriendo. ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué le pusieron! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué le pusieron! ¡Venga! Salió corriendo, apareció una muchacha y el otro salió corriendo. ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón que le pusieron! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón que le pusieron!